necesitamos escuchar. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy y ahorita regresamos.